Ahora. Vas a sentir. Vas a disfrutar. Qué lindo, qué lindo, qué lindo son tus ojos. Él te va a hacer vibrar. Él es. Él es. DJ. DJ. Alex Ramos. Ramos. Dices que te vas, pues anda, vete. No vuelvas a cruzarte en mi camino. Same.